botellas de goma y bidones. Tirar las botellas en el verde, los papeles al azul, los plastiquitos en el amarillo y los restos de comida gris. Te convierte en un ecologista. Después de comprarte el casco, quieren que se lo devuelvas, pa' que vuelvas a pagarlo. Cuando el mundo es un puto cenicero y nosotros las colillas que hay dentro, alguien saca dinero a la basura, roba el último negocio de los pobres y los tira al vertedero. Los mismos que lo han jodido todo te dicen que recojas la mierda. Hermanos, ya no nos queda nada. Nos vemos en el ojo del culo.